del 2022, de otro día perfecto. Esto que se llama Kings of Leon, Holy Roller Novocaine. Tenía una ficha. ¿De quién? Su hermano. Entiendo. No tuviste elección. Quiere su lugar en la orden. Ahora lo tendrá. Así es. Y quedas libre. ¿Soy libre? No. No lo eres. Otro día perfecto. Así las cosas. Han pasado unos minutitos ya de las 10 de la noche, para ser exactos. Son las 10 y 11 minutos. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito en 93.9. Por supuesto, nos podés escuchar a través de comunicacionsocial.org.ar. Exacto. También nos podés escuchar en el 106.9 por FM Triac en Tras la Sierra. Como siempre, un abrazo grande a Mario Ferrares y a toda la gente de FM Triac que nos invita a su casa los viernes a la noche. También por fmtriac.com.ar. También lo podés escuchar por internet. Estamos, Sergio Freites, como responsable de la puesta en el aire habitualmente. Es una especie de guerra del audio que tiene cada vez que llega. Y sentado a mi derecha, Mateo Crespo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Buenas noches. Desconocía la versión que te provoca el escocés, debo decirlo. Creo que ya lo había mencionado en numerosas ocasiones. Pasa que como no me dan bola, nunca me escuchan en este programa, bueno, así es. Pero te lo estás tomando con coca, igual es lo mismo. Lo estoy metiendo livianito y pasa. Pero bueno, extraño al Jaco, extraño al Jim Beam, extraño al Bourbon, tan querido y apreciado viernes a viernes en este espacio. No señalemos culpables igual, ¿no? No, pero podemos dar nombres si querés. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo un éxito? Uno atrás de otro. La verdad es que estamos sorprendidos, yo por lo menos estoy sorprendido de lo que ha ocurrido en Argentina en la última semana, con un fenómeno que están inflando por todos lados. Sorprendido, entre sorprendido y preocupado, que es lo tomo con pinzas, ¿no? Que es Javier Milei, sí, que tiene una cucheta para mí en La Nación Más, porque está todos los días en algún programa, él, Bullrich. Está, a mí me parece que está haciendo bien un trabajo, que es el trabajo de posicionarse en los medios, ¿no? Me parece que eso es sin duda. Me parece también que tanta exposición, valga la redundancia, expone ciertas flaquezas. Ahora, me parece que también, de algún modo, hace o sigue una línea muy cercana a Mauricio Macri, que es no sentarse y no hablar, no dialogar, no darle notas a periodistas que por ahí pueden llegar a ser críticos, ¿no? Y que lo puedan llegar a poner en apuros. Sin ir más lejos, si recordamos lo que fueron los debates, entre comillas, el año pasado con otros candidatos, bueno, no fue del todo cerrado, redondito, como hoy está acostumbrado. Eso es verdad. Disfruté bastante de ver a Ramiro Marra en un debate, en un mini debate con el... ¿Cómo se me van los nombres? Qué viejo estoy. El de los ferrocarriles de acá, de Morón. Con el Pollo Sobrero. Con el Pollo Sobrero. Estuvo en un programa de televisión, no me acuerdo en qué canal. Bueno, la discusión se planteó de arranque y el Pollo decía: vos sos anticasta, pero yo me acuerdo que hace años fuiste candidato del Partido Federal, del que fue ministro de Néstor, el ministro de Economía de Néstor la primera vez. La Wagner. De la Wagner. Que venía de ser ministro también de Duhalde. Los anticasta en general tienen como una historia previa en algunos casos, y tal, estos tipos. Hay encuestas interesadas que los dan midiendo muy bien. Yo creo que eso es un síntoma de lo mal que estamos. Sí, yo creo que por un lado es un síntoma, y por otro lado esos números de las encuestas muestran lo falopa que son las encuestas. Muy cierto. ¿Con qué vamos hoy? Hoy vamos a comentar una comedia divina, uno de los últimos estrenos de Netflix, llamada Metal Lords, una película liviana, una comedia muy liviana, pero muy bien hecha, muy graciosa, muy divertida, y que tiene a la música y al heavy metal como eje fundamental de unos pendejos que se proponen formar una banda con todo lo que ello implica. Y si tenemos tiempo, lo que quedó pendiente de la semana pasada, vamos a revisitar el documental de los ratones paranoicos, Rock and Roll Cowboys. Un documental muy bueno, por cierto. Sí. Donde se ven todas las etapas de Juanse, hasta inclusive la actual en el que abrazó la cruz. A Chisis. Sí, por sí, decirlo sí, de algún modo. El camino fue arduo hasta llegar ahí, no fue fácil, ¿eh? Un documental crudo, directo y en tu cara, como a nosotros nos gusta, Rock and Roll Cowboys de los Tonra. Por mi parte, vamos a estar hablando de las cifras de inflación que se conocieron esta semana, tratando de profundizar y de conocer un poco las razones que nos llevaron hasta esta grave situación que hay respecto de esto. Y también vamos a hurgar un poquito en lo que fue esta propuesta que dejó traslucir Jaime Persic, el ministro de Educación de la Nación, respecto de que habría una posibilidad de extender el horario de cursada en las escuelas una hora más. Por otro lado, cuando uno pensaba que los supergrupos ya no tenían razón de ser, apareció Third Secret, un disco que no dice mucho, francamente, pero una especie de supergrupo del grunge del que prácticamente no se tenía información, porque no ha habido campaña de prensa ni nada. Ex integrantes de Nirvana, de Soundgarden y de Pearl Jam armaron una especie de supergrupo con un par de personas más. Vamos a estar contándote acerca de un disco que sacaron, se llaman Third Secret, y además The Kills. The Kills es una banda que tiene cantando a una chica muy carismática que se llama Alison Mosshart. Gran banda, un guitarrista increíble también. Así es. Vamos a estar contándote un poquito de qué trata The Kills en una sección que estamos estrenando este año que se llama Breve y al Hueso. Muy poquita información, una canción del primer disco, una canción del disco del medio y una canción del último disco editado hasta la fecha. Todo eso a través de FM en Tránsito en 93.9 y a través de FM Track en 106.9 en Tras la Sierra Córdoba. Somos Arroba de Perradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Si tenés la mala idea de mandarnos un mensaje o escribirnos, al pedo. No te vamos a poder ayudar, pero por lo menos date el gusto. Esto se llama Bad Religion. El disco es de New America del año 2000. La canción es I Love My Computer. I love my computer, you make me feel alright. Every waking hour and every lonely night. I love my computer for all you give to me. Predictable errors and no identity. And it's never been quite so easy. I've never been quite so happy. Oh, all I need to do is click on you and we'll be joined in the most soulless way. And we'll never ruin each other's day. Cause when I'm through I just click and you just go away. I love my computer, you're always in the mood. I get so turned on when I turn on you. I love my computer, you never ask for more. You can be a princess or you can be my whore. And it's never been quite so easy. I've never been quite so happy. Oh, all I need to do is click on you and we'll be joined in the most soulless way. And we'll never ruin each other's day. Cause when I'm through I just click and you just go away. You just go away. You want to- Day. Bareto, Banga, Caia, Cannabis, Cáñamo, Caño, Chambre, Costo, Faso, Ganga, Ampa, Join, Juanita, Cana, Canab, Kif, Conopla, Macoña, María, Pita, Porro, Pot, Pucheta, Ramón, Soma, Yerba. Pero muchachos, esto está reprohibido. Vamos a ir todos en cana, ¿eh? De verdad, ¿eh? Otro día perfecto. ¿Cómo decidirías tu momento? Es una nueva vida, ¿no? Sin drogas, sin alcohol. Eran bastante punks. Lo de ellos era crudo y trágico y amargado. Sarcos y yo teníamos como eso... Nada puede salir mal y bueno, eso es muy peligroso también. The sound of two guitars working together, sounding as one. When you get that, that's one of the miracles of rock and roll. Un documental que le hace justicia a la banda. ¿Viste cuando todo cierra, todo sincroniza, todo está como digamos con una misma sinergia? Bueno, Rock and Roll Cowboys y los Tonra están hechos uno para otro. Los 90, y banda. Los 90, fines de los 80 y los 90 de los ratones fueron maravillosos, así se dice. Después se me empezaron a ir de la mano cuando se tinelizaron un poco. Capaz sí, sin quererlo, ¿no? Pero se tinelizaron igual. Una banda que arranca con un ímpetu bastante más punky que rolinga, uh-huh, como quedaría plasmado, sí, para la posteritud, pero que también supo tomar de sus majestades satánicas muchísimas influencias. Y de hecho, bueno, podríamos decir que es la banda Stone argentina por excelencia. De hecho, el mismísimo Juanse le prendió cigarros a Ronnie Wood y eso hay testimonio fotográfico. No cualquiera le prende el cigarro a Ronnie Wood, o creo que es al revés, Ronnie Wood le prende el cigarro a Juanse, lo cual todavía es peor o mejor. Ahí, a mí me pareció como muy atractiva toda la construcción cultural que hace sobre el inicio de los ratones. Esta cuestión de salir a hacer grafitis, qué son esos grafitis y cómo a partir de todo eso hicieron una construcción también de una imagen. Sí, y una banda que vino a ocupar un lugar que estaba vacío en cuanto a estilo, si se quiere, y que la verdad que supo cosechar un público muy fiel y en su momento muy, pero muy numeroso, con los vaivenes propios del tiempo. Es interesante comentar también que en los 90, sobre todo para las jóvenes generaciones rockeras y no tanto, también se pintaban paredes, no es algo que se inventó hace 5 años. Durante mucho tiempo se veían por todo Buenos Aires, por toda la capital sobre todo, pintadas que decían ratones paranoicos, simplemente, uh-huh, mucho antes de que el imaginario popular detectara que era una banda de rock. No estaba muy claro qué significaba, claro, ratones paranoicos, pero cuando digo muchas pintadas, realmente muchas pintadas por todos lados se veían en los 90. Eran una banda de capital, tengo entendido que de Villa Devoto, Villa, uh-huh, del Parque, de esa zona clase media bien porteña. Y bueno, este documental llamado Rock and Roll Cowboys, que está disponible en Netflix, fue uno de los estrenos de la plataforma durante la pandemia. Está muy bien, muy recomendable. Sí. Para fanáticos de la banda, indispensable. Para curiosos del rock en general, también muy recomendable. Porque tiene todo lo que tiene que tener. Buen material de archivo, con un alto grado de intimidad. Tremendos las imágenes de esos obras a finales de los 80 y principios de los 90. Estaban prendidos. Tremendos. Fuego, on fire. Y, sí, bueno, y Juanse y toda la banda, Sarco, Memi, Roy, todos estaban en un gran momento. Luego la etapa Zorrito Bonquintiero. El Zorrito aporta una dosis de sinceridad casi brutal, podríamos decir, en el documental. Y la verdad que es bastante, pero bastante completo. No te quedas con ganas de más, no te quedan data, no necesita más data. El documental de la que tiene es una horita y media que se te discurre entre los dedos, con, insisto, muy buen material de archivo, muy buenas entrevistas y también muy buen material en vivo de la banda que te pone en contexto y te hace entender que además los tipos tocaban o siguen tocando muy buen rock and roll en vivo, muy crudo, muy directo, con un gran sonido, con muy buenos equipos. O sea, los tipos son una banda de la puta madre. Justamente pensaba en eso. No es un documental only for fans. No. Es un documental que le permite a alguien que no sabe quiénes son los ratones paranoicos, porque hay algunas producciones, no es este el caso, que son un tanto crípticas y que si no traes algún antecedente de lo que estás mirando, estás como medio en bolas. En este caso podés entrar de cero y te enterás de lo que fueron y de lo que significaron los ratones paranoicos. Incluso en sus claroscuros también, ¿eh? Porque están plasmados ahí, sí, ¿no? Primerísimo, primer plano. Es un documental muy sincero y eso y también en tu cara, es muy directo. Por eso digo que está muy en sincro con la banda. Muy buenos los testimonios de Andrew Luke Oldham, el productor de los Stones, que también laburó con ellos, que arranca diciendo, cuando me llamaron, la verdad que me estaba dedicando básicamente a drogarme todo el día, así que me vino muy bien. Y cuando me fui de acá, seguía el nombre. Sí, claro, llegué y me encontré con Juanse, que me estaba esperando. Claro. Como dijo el cantante de Los Jóvenes por Dios, con Juanse era como un partido de tenis, ¿no? Todo empezaba con un saque. Realmente estimulante ver, volver a ver algunos conciertos o algunas escenas de conciertos en las que uno estuvo en una época como fan, en otra época por cuestiones de laburo. La verdad que considerando que hoy es Viernes Santo, nobleza obliga, es bueno decirlo, Juanse posiblemente esté haciendo un vía crucis o algo por el estilo. Y sí, muy probable que no haya comido carne en todo el fin de semana. Pero volviendo a lo hoy, que... igual, eso solo hoy, ¿solo hoy? ¿Sigue haciendo eso? No yo sé. Creo que sí, con lo que aumenta el filé de merluza. Yo me clavé un asado al mediodía, así que calculo que voy a ir al infierno directamente. Pero vos pensás que necesitabas el asado de hoy para tener esa certeza. Ah, ¿no? Yo me clavé un par de hamburguesas al mediodía. Bueno, volviendo al documental y a lo que decía Facu. Yo comí empanadas de carne cortada a cuchillo. Ah, el señor. No es solamente para fans, pero para gente como yo que siempre los tuvo ahí a los ratones, pero que nunca les di mucha bola ni me metí en su historia, ni sé por qué y cómo llegaron, hasta dónde llegaron. ¿Qué edad tenías vos en los 90? Pocos. Era joven, pero era un soldado del metal. Entonces para mí los ratones hacían rock and rollito. Después con el tiempo entendí y supe barolar ese rock and roll simple, muy bien tocado. Es más, yo decía, Sarcófago tiene el mejor trabajo del mundo. Es un tipo que, y después, insisto, con el correr del tiempo entendí y valoré el mejor nombre artístico del mundo, además. Sí, la onda exacta para tocar en esa banda, ¿no es cierto? Así es. Se combinaron también esa alquimia personal en cuatro personajes únicos. Bueno, primero Pablo Memmi en el bajo, luego el zorrito Bonquintiero también, alto personaje. Así que, nada, muy recomendable. Rock and Roll Cowboys, disponible en Netflix para todos aquellos que quieran verlo. En el fin de semana largo está más que bien. Después, en un ratito, vamos a comentar esta película Metal Lords, que sé que estoy muy goma con ella, pero sí, me he convertido fanático. La vi 3 veces en una semana. Tengo acá una... perdón. ¿No? Sí, un teléfono. No, tengo cierta una colección de audios del grupo de ODP. Sí. Que tal vez podamos hacer público. No, vamos a cerrar esta columna con un tema clásico de los ratones en vivo. Esto. Mucha risa por aquí. Esto es Enlace, sonando en el 93.9 FM en tránsito, la radio del barrio, poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Rocardo Budurán te lo entrego. Ratones paranoicos en vivo. Mateo te contó algo sobre Rock and Roll Cowboys. Un clásico entre los clásicos. Los Tonra en ODP. ¿Te acuerdas de Mucha Risa por Ahí? Mucha risa por aquí, pero ninguna vez para mí. Sube la espuma, sube el cristal, se cambia de forma para atacar. Solo una vez más, como el hace. Yeah. Menos que usted. Quizá tenemos uno en común. Yo fui víctima de mi reputación. Una reputación justificada. Oh, no, la realidad es más prosaica. Soy un jubilado común. He trabajado duro. Pago mis impuestos. ¿Y no sabe qué pasó con Ange Papalardo y Bastien Paolini? El señor los llamó con él. Sí, recientemente el señor llama a muchos. Por lo general a los que trataron de matarlo. Otro día perfecto. ¿Los conoces? ¿No? ¿Los querés conocer? Breve y el hueso. En ODP. Son un dúo formado por la cantante y compositora estadounidense Alison Mosshart y el guitarrista inglés Jamie Hines. Se llaman The Kills. Tienen 5 discos editados, desde Keep On Your Mean Side de 2003 hasta Ash and Ice de 2016. Esta que suena es del disco debut, se llama Superstitions. Superstitions. La canción Future Stars Slow. Último disco y con ella nos quedamos. Desde Ash and Ice de 2016, The Kills, Days of Why and How. Down. Usted no tiene ni idea de lo que se le aproxima. Todo el mundo lo está buscando. Dudo que volvamos a verlo. ¿Usted cree? Acuchilló al diablo por la espalda y lo forzó a seguir la vida que acababa de abandonar. Incendió el templo del vicario. Lo convirtió en cenizas. Él está libre de la ficha. ¿Qué cree que hará luego? Otro día perfecto. Argentina registró una inflación de 6,7% en marzo y los precios al consumo acumularon un aumento de 16,1% en el primer trimestre de 2022. La inflación anualizada llegó en marzo a 55,1%, una de las más altas del mundo, según informó el miércoles el Estatal Instituto de Estadísticas. Poco menos de 2,5 kilos, ¿saben cuánto sale eso? 2.940 pesos, casi 3.000 pesos asado. A pesar de todos los pronósticos que venían de muchos lugares, que era que después de la pandemia iba a haber un proceso de reflexión y de comprensión que nos iba a llevar a una sociedad mejor, lo que se está viendo en algún sentido podría decirse que es lo contrario. Enero, febrero, marzo, o sea, cuánto fue la inflación en estos tres primeros meses del 2022, es del 16,1%. Yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo. Quedamos en el podio, conectándolo internacionalmente entre los tres países con mayor inflación en marzo. 6,7%. Analcohólicas, o sea, bebidas alcohólicas y gaseosas. 5,7%. Que esto es mucho, esto es consumo masivo, al igual que el de alimentos. El salto inflacionario había sido anticipado por la guerra en Ucrania, pero los grupos opositores también afirman que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuestan comprar porque cada día aumentan las cosas y a veces los precios no son todos los días los mismos, porque hoy día tenemos un precio y mañana tenemos otro, por eso cuesta a la gente. Otro día perfecto. ¿Qué pasa, Facu? ¿Aumenta todo? Podemos decir que el problema de la inflación en la Argentina debe tener por lo menos 10 años. Yo creo que mucho más. Quizás, digo, por lo menos 10 años en tanto y en cuanto empezamos a tener una inflación que se empezó a notar de mes a mes. Lo que pasa que podemos decir también que en los gobiernos de Cristina Fernández esa inflación se veía por ahí opacada en cuanto a cómo iban creciendo los salarios, porque ahí efectivamente los salarios sí crecían más que la inflación. Claramente en el último año de Cristina Fernández la inflación anual llegó más o menos al 22, entre el 22 y el 25%, de acuerdo a diferentes mediciones. Ahora, con el caso de Mauricio Macri, eso se hizo mucho más palpable, teniendo en cuenta que los dos últimos años de Mauricio Macri la inflación fue del 100%, ¿no? 50 y 50. Algo parecido sucede con estos dos años que lleva de mandato Alberto Fernández, con la particularidad también de la pandemia, con otra particularidad hoy, que es una guerra que complica demasiado la situación internacional, lo cual hace que a los problemas que ya tenía Argentina se le sumara un problema internacional que hace que Argentina tenga mucha más inflación que antes. Ahora, podemos decir que en los últimos tres gobiernos, un gobierno peronista, un gobierno neoliberal y un gobierno de coalición que tenemos hoy, una coalición peronista, los tres gobiernos se dieron recetas diferentes para enfrentar la inflación. Ahora, en los tres gobiernos hubo problemas bastante similares con esos resultados, porque si vemos que las medidas que tomó Mauricio Macri era la no emisión y el ajuste, y sin embargo la inflación llegó al 50%, y ahora vemos que el gobierno dice no, el problema de la inflación no son los salarios, y se dan paritarias que en teoría, le ganan a la inflación y, sin embargo, la inflación sigue siendo o va camino a ser cercana al 50%. El año pasado lo fue y la verdad que este primer trimestre no es muy alentador que digamos, ¿no? Si tenemos en cuenta que solo en los primeros tres meses del año llegamos y superamos el 16%. Si vemos un poco qué fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, vemos que los alimentos que más subieron fueron el pan con casi un 25%, los huevos casi un 22%, el café 16% y el pollo subió 15%. Con lo cual estamos viendo que son productos por ahí de consumo habitual en la clase media y vemos claramente que en el caso del consumo de pan fue todavía mayor el aumento de todo esto. Mis informantes me cuentan que hasta los vicios fueron víctimas de la inflación. Bueno, probablemente. Y todo esto sin... probablemente, dice. Se contaron. Yo no sé de qué hablan. Sí. Probablemente todo esto en los próximos meses pueda llegar a mostrar algún signo de cambio. Y la verdad que desde el gobierno dicen poco y nada al respecto. Quizás precisamente porque saben que lo que se viene puede estar bastante fulero. Recién escuchábamos un poco la palabra de Feletti. Feletti dijo que... diciendo algo por el estilo, ¿no? Que si acá no se toman medidas de fondo, la verdad es que la cosa se va a poner bastante delicada. La única diferencia que podría marcar con lo de Feletti es que yo diría que la cosa está delicada ahora. La cosa está delicada ahora. Y me parece que si no se toman algunas medidas, la cosa se va a empeorar en todo caso. Hubo algunas versiones periodísticas en el martes, miércoles, que mencionaban que el gobierno iba a grabar la renta extraordinaria que está teniendo el campo debido a las exportaciones y que a raíz de eso se iba a alargar un nuevo IFE. La pregunta sería, ¿por qué se eliminó en su momento? Teniendo en cuenta que estábamos en plena pandemia con una recesión realmente muy grande a escala mundial y que obviamente eso también impactaba en nuestro país. Durante la pandemia, durante el 2020, se puso en tela de juicio cuál debía ser el rol del Estado y qué era lo que tenía que hacer el Estado frente a la situación pandémica. Y muchos auguraban una salida provisoria diciendo, bueno, vamos a salir mejores de todo esto. Algunos no teníamos esa visión, éramos un poco más pesimistas al respecto. Me parece que el tiempo nos dio un poco la razón sobre eso. Nosotros volvimos mejores. Nosotros sí. Y fíjate que no. Estos se llaman Queen of the Stone Age. El disco es Songs for the Dead, año 2002. Esta es First It Giveth. Sleep. I want some. vicio comienza con una elección. Vaya, miren quién volvió. ¿Querés probar otro día perfecto? Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. ¡Qué enormes pelotas, de verdad! Otro día perfecto. Desde las 10 p.m. hasta que den las 12. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Como el diablo? ¡Exacto! Otro día perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. El viernes pasado nos visitó Martín Méndez, guitarrista y una de las eminencias grises detrás de Caballeros de la Quema. Y entre las cosas que conversamos acerca de, bueno, de este regreso al oeste y bla, bla, bla, bla... Uh-huh. Una charla bastante interesante. Linda nota, la volví a escuchar al día siguiente. Sí, sí. Bien, estuvo muy bien. Sí, sí, debo decir, esto es un off the record, pero lo vamos a ventilar, que te noté especialmente interesado en los contenidos post programa, creo que por primera vez en 20 años, ¿no? Digo, ¿qué le pasa? ¿Te la vendió? Dije. Nunca es tarde. No, no. A veces pueden revivir el programa, lo buscan en las redes y encuentran el link ahí para volver a escucharlo. Sí, sí, se puede volver a escuchar, así es. Bueno, entre las cosas que comentábamos fuera de aire, sí, que algunas podemos repetir aquí y otras no. No. Yo charlaba con Martín, él, junto con Mateo, tuvieron una banda unos años que se llamó Sendero. No sé cuántos años funcionó Sendero como banda. 10 años y todavía no estamos formalmente separados, así que en cualquier momento te damos una sorpresita, Rocardo. Como Los Redondos, digamos, ¿no? Que formalmente no están... No sé, claro, sí, a otro nivel el sí, nuestro, sí, ¿no? Sí. No cabe duda. O sea... Pero bueno... ¿Supieron grabar una apertura de este programa? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Eso no me acordaba. No, claro, como muchas otras cosas. ¿Yo estaba? Posiblemente sí. No sé si en la banda. Estabas en el programa. Ah, ok. En la banda también estuve desde que empezó hasta que terminó. ¿A qué venía todo esto, Ricardo? Venía que le comentaba a Martín fuera del aire que había una canción en particular de Sendero que me gustaba mucho. Tiene una serie de solos de guitarra, de la mitad para el final, que me parecen maravillosos, de lo mejor que le escuché a Martín. Y en el momento que yo se lo digo, Mateo me dice: ¡Ay, no, toco yo también toco! Ese solo es mío, algo por el estilo, ¿no? Es verdad. Yo no soy un gran interpretador de frases de otros, pero algo por el estilo... Bueno, justicia, loco, si estoy yo, quiero mi reconocimiento, por lo menos en la palabra tuya. Contanos acerca del reloj, entonces. Básicamente lo del solo del final, lo que estoy hablando yo. Solo del final podría denominarse como un duelo de eso guitarras. Sí te acordás, sí. De esa parte sí. Donde la primera parte con un sonido muy lespólico soy yo, y de ahí al final es Martín Méndez con su estrato haciendo desastres. Pero al final del tema. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción de Sendero, justamente. En el año 2010 apareció algo parecido a un disco, ponele, que se llamaba Rock Trance. Sí, ponele. Sí, era un disco, podríamos decir que era un disco. El solo del final, la verdad que me parece de lo mejor que le escuché, barra, les escuché. Mateo Crespo en guitarras, Martín Méndez en guitarra. Esto es El Reloj. El reloj jubiló a esta era que se enloqueció y fue mirando las fronteras de adentro y de afuera. Vegetal, vibra en mí una selva y trae desde sí un vislumbre primitivo, un cielo entero. A chocar la Yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Bueno, bueno. Pasadita las 11 de la noche. Vamos, todos. Uno. Hemos llegado a la mitad del programa. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Hoy marihuana, y a trabajar mañana. Facundo Acuña, Sergio Freites, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán, Bruno Durbeco, Fantasmeando. Somos los que hacemos ODP en vivo, ¿eh? Damas, caballeros, niños, me pongo de pie. El señor ya no está entre los vivos. Se llama Lou Reed. Un disco maravilloso del 89. Esta está en mi top 5 de canciones divinas de Lou Reed. Alguna vez se las escuché en vivo a los Caballeros de la Quema. Puede que esté soñando, ¿eh? U otra cosa. Puede que esté

Tengo un trabajo extraño. Si decides salirte, un día alguien llamará a la puerta para vengar a su padre, a su hermano o a su tío. Estás condenado a vivir con eso hasta que mueras. La sangre derramada nunca se seca. Otro día perfecto. Cuando parecía que todo estaba dicho en el Grange y que los supergrupos ya habían dejado de existir, o casi nadie les da pelota, llega Third Secret. Third Secret es una especie de supergrupo con integrantes de Soundgarden, Nirvana y Pearl Jam que están estrenando disco debut. Este se llama I Choose Me. Bajista de Nirvana Chris Novoselic, al baterista Matt Cameron de Pearl Jam y Soundgarden, los guitarristas Kim Thayil de Soundgarden y John Bubba Dupuy de Void, y las cantantes Gillian Rage y Jennifer Johnson de Giants in the Trees. El pasado 11 de abril editaron su disco debut llamado al igual que la banda Third Secret, con 11 nuevas canciones. Hoy estamos mostrándote algunas de ellas. Esto es Third Secret, la canción se llama Lies Fade Away. When everything seems to go right, there's no reason for a fight. I'm laying in the green grass, waiting for fate to take flight. When everything just falls apart, when everything goes so wrong, the hours they are moving on, destroying everything you've got. El lanzamiento del disco, producido por el emblemático productor grunge Jack Endino, de momento ha ocurrido solo en plataformas digitales y de forma independiente, en medio de un curioso silencio de prensa. Tanto es así que prácticamente nadie sabía siquiera de la existencia de la banda. Algo de rock, un poco de grunge y bastante de folk, la banda no parece dedicada a salir de gira para promocionarlo ni nada por el estilo. Matt Cameron está a punto de salir a rodar con Pearl Jam y Chris Novoselic está haciendo algunos shows con Giants in the Trees. Nosotros en Apretada Síntesis quisimos mostrarte algunas canciones de Third Secret, esta especie de supergrupo grunge con gente de Soundgarden, Pearl Jam y Nirvana. Nos quedamos con esta que se llama Somewhere in Time. Tengo un trabajo extraño. Si decides salirte, un día alguien llamará a la puerta para vengar a su padre, a su hermano o a su tío. Estás condenado a vivir con eso hasta que mueras. La sangre derramada nunca se seca. Otro día perfecto. El tema ya lo habíamos planteado, una hora más por día en las escuelas primarias. Una hora más que representa el 25% más de tiempo dentro del aula para los alumnos de las escuelas primarias de todo el país. Todos los que son padres van a tener que empezar a organizarse de otra manera sus vidas. Porque ayer confirmó el ministro de Educación de la Argentina que los chicos van a tener una hora más de clases por día. Papá, mamás, con todos los chicos, y cada uno con una bandera argentina, y dejar expresado lo que quieren, que es justamente que las aulas estén abiertas, que hasta ahora tendrían que estar abiertas, y que me parece que es el gran objetivo que buscan estos papás y estos chicos que representan a varios colegios de aquí de la zona de Pilar. Qué ignorancia que hay, ¿eh? Que abran las escuelas. Que abran las escuelas. Es lo que pedimos desde acá. Basta de Zoom. De cuarentena. Ya queremos que abran las escuelas. ¿Ah, las abrieron ya? Sí, ya las abrieron, chicos. Las escuelas pueden ir, cuando tienen quieran. Tienen que ir. Esta hora, que me parece que está muy bien para poder profundizar contenidos, teniendo en cuenta que la pandemia nos complicó muchísimo a nivel de educación. Son el 86% de los alumnos de todo el país los que van a tener entonces esta hora más de clase. Es el 86% de los alumnos los que tienen jornada simple. Exactamente. La medida es solo para los colegios que regula el Estado, no para los colegios privados. Ah, okay. En principio para los colegios de Estado. Okay. Y la salud mental de los chicos es esencial también, y depende de la educación, depende de que vayan a los colegios, de que los colegios abran. Siempre, hay que tener en cuenta que es una muy buena decisión. Que los alumnos estén más tiempo en el aula. Otro día perfecto. El objetivo siempre es estar en contra de... ¿no? Argentina no lo entenderías. Podría ser el título de esto. Porque pasamos de abran las escuelas a... no, bueno, no las abran tanto. Sí, no, ¿cómo? Una hora más, ¿no? Una hora más. Y lo podemos resumir básicamente por ahí en las últimas dos semanas. Porque Jaime Persic, el ministro de Educación de la Nación, planteó la posibilidad que se sume una hora más en los colegios públicos para tratar de recuperar de alguna manera, tratar de normalizar, vamos a decir, entre comillas, lo que se pudo haber perdido durante la pandemia. Y digo lo que se pudo haber perdido precisamente porque los docentes en la pandemia hicieron mucho esfuerzo para tratar de mantener algún vínculo con los estudiantes. Por eso es que se dieron algunas clases virtuales durante tanto tiempo, igual que el año pasado, con algunas intermitencias cambiando por ahí entre la virtualidad y la presencialidad. Pero lo cierto es que cuando el ministro de la Nación, de Educación de la Nación, había mencionado esto de, bueno, vamos a analizar la posibilidad de sumar una hora más, inmediatamente la oposición dijo, no, pero ¿cómo? Realmente no puede ser que se abra una hora más, es descompaginarle la vida a las familias porque tienen que reacomodarse nuevamente a los horarios. De repente, por ahí, algunos gremios de docentes pusieron algunas dudas diciendo, bueno, no, pará, me parece que tenemos que revisar unas cuantas cosas antes de efectivamente llevarlo a la práctica. Y ahí empezaron a decir, ah, bueno, no. Pero si algunos gremios docentes, si Baradel dice que no está del todo de acuerdo, yo ahora estoy de acuerdo, ¿no? Y así de cambiante es la cosa. Y podemos tomar este ejemplo en particular, este tema, este eje en particular, y lo podemos vincular con lo que charlábamos hace un rato respecto de la inflación. Realmente, si vamos a cambiar de opinión de acuerdo a o cómo dan las encuestas, o lo que dicen los medios, o qué es lo que nos dice la gente en la calle, ante cada tema que nos atraviesa nuestra vida cotidiana, realmente así es muy difícil tomar decisiones. Gracias, Facu. Un placer. Iggy Pop, junto a Sum 41, haciendo una canción que adoro particularmente. Nos están escuchando en Corrientes, amigos y amigas que queremos mucho. Salud, ¿eh? Salud, Corrientes. ¿Quién te dice en algún momento te caigamos de visita? Iggy Pop haciendo Little Know It All. I'm a kid that no one knows. I live a life I never chose. But these thoughts in my mind are my own, my own. I'm face to face with the unknown. My scary movie will be shown. I've got one evil mind. Sum 41, desde un disco de Iggy que se llama School Ring de 2003, esta es Little Know It All. Estos pibes al principio eran solamente la banda del hijo de la Negra Poli y demás. No les termino de entrar, pero esta canción en particular me gusta mucho, la saga de Sai Weke. Esta se llama Quemar las Naves. Grita en el micro, atrasa una vez más. Si vos estás en el medio, buscando cómo soñar, quemar las naves y no doblarse. Ese sitio tampoco es el lugar. Hagas lo que hagas, los tontos siempre te condenarán. Y vos estás en el medio. ¿A dónde vamos? ¿Por qué lo seguimos? Este tipo es un depravado mental. Primero habla y no se le entiende nada. Después nos quiere drogar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos, Mancilla? ¡Que nos rompan el culo! Otro día perfecto. They suck. There's three chords and I still can't get it right. I guess we'll be seeing you at the Battle of Bands then. This is huge for us. This is our moment. Muy reciente. Netflix. La semana pasada la plataforma puso a disposición de todo el público Metal Lords. Una comedia que voy a recomendar enfáticamente. Sé que estoy medio goma con la peli, pero son de esas películas que te tocan el corazón. Vamos a aclarar. Por un lado es una típica comedia americana de estudiantes, de secundario, de batalla de bandas, pero a la vez y además, toca temas universales como la pérdida de la virginidad, el primer amor, la relación con los padres, todas cuestiones inherentes a la vida misma de cualquier ser humano. Sí. Pero con la particularidad que Metal Lords cuenta la historia de dos pibes más una chica que se proponen formar una banda de heavy metal en los tiempos que corren en el secundario, y ahí es donde a mí en lo personal me toca el hueso de mi formación musical adolescente, donde me siento muy identificado. ¿Vos fuiste el niño de la película? Yo fui uno de esos guachines de la película que en plena secundaria descubrió el heavy metal y se me metió en las venas y me las prendió fuego. Y además extrañaba un poco esa fascinación, un póster y una Gibson Les Paul, como dice Fito Páez. Y esta película me la trajo de vuelta en mi cara, esa fascinación de primero descubrir un género musical que te parte la cabeza, que te representa, que te hace hervir las venas. Y cuando te decidís a tener una banda, todos los pequeños, grandes pasos que vas dando para lograrlo, ¿no? Primero juntar la gente, conocer un bajista, una raza muy codiciada en los 80 en el huergo, en el ingeniero huergo. O sea, por cada 6 guitarristas había medio bajista. ¿Qué es el ingeniero huergo? Bro? El colegio donde hice mis primeros 3 años de secundario, en Caballito. En Almagro, pero el colegio quedaba en Caballito. Muy culo roto de chiquito. Sí, después fui al Flores y ahí también. Bien. Seguimos armando bandas de rock. Bien. Pero bueno, volviendo. Me dijo culo roto al aire. No. Te habrá parecido, ¿no? Bueno, insisto, más allá de la fascinación que te provocaba primero conocer la gente y lograr montar un ensayo, o sea, el logro, la conquista de juntar a cinco con una batería, con equipos, con guitarras, con bajos, para lograr armar un ensayo, hacer que primero suenen 10 compases de música decente, después terminar una canción, bueno, todo eso, donde no importaba nada, no importaba la industria, no importaba la fama, era simplemente la energía, la adrenalina de tener una banda de rock y que más o menos sonara decentemente. Consideremos que son unos pibes de Estados Unidos, ¿no? De Pompeya y más allá de la inundación, ¿no? No, y además, pibes de Estados Unidos con todos los problemas resueltos, uno de ellos hijo de un cirujano millonario, al cual el pibe le roba la tarjeta American Express cada 2 semanas y va y se compra guitarras de las mejores, una deliciosa colección de guitarras. Y además de que la comedia está muy bien porque, primero, está producida por los mismos que hicieron Game of Thrones. O sea, estamos hablando primera línea. O sea, alta gama de la producción. Además, son los productores de la saga de películas de Harold y Kumar, no sé si las vieron, pero de las mejores películas fumetas canábicas más graciosas que ha dado el cine norteamericano. O sea que ella viene con un piso muy alto de calidad en cuanto a dinámica, en cuanto a guión, en cuanto a estética, fotografía, todo está bien hecha, ¿okay? Y además tiene una información, una data musical increíble, alucinante. Estos pibes que forman la banda que se llama Skullfuckers, textualmente cogedores o fornicadores de calaveras, claro, no fornicadores de escuelas. Suena mejor fornicadores. Sí, exactamente. Sí. Hacen un repaso por el ABC fundamental y que dicen... Está bien, a esta hora está bien. Sí, me acabas de decir culo roto, así ahora no te preocupes por la hora. Me preocupo por la hora, Ricardo. Y encima me haces distraer. Pero bueno, estos pibes que logran formar la banda... Me está llamando, ¿qué le digo? No lo entiendo. No, decirle que pensábamos que no estábamos al aire. Okay. Estaba grabado. Bueno, muy buena película y que además, insisto, estar bien guionada, bien actuada, muy bien elegidos los personajes y además trata cuestiones, qué sé yo, cómo definirlas. Pero por ejemplo, el tema del lugar de la mujer en una banda de rock, porque la tercera en cuestión, la bajista, es una chica que además toca el chelo. Y para el guitarrista esto no está bien, pero bueno, toda la cuestión de los prejuicios, el lugar de las mujeres en las bandas de rock, el tema de la estética gay dentro del heavy metal también está ahí puesta en cuestión. Pero más allá de eso, aporta una data musical increíble en los tiempos que corren, tiene un soundtrack impecable, eso. La producción musical está... ¿Banda de sonido? Muy buena, muy buena. En la producción musical está ni más ni menos que Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine. Hay unos bolos increíblemente hermosos de Kirk Hammett de Metallica. Aparece Rob Halford de Judas Priest. Y además está Scott Ian de Anthrax haciendo una escena lisérgica alucinante. Buena dinámica, buena historia, buen guión, mucho heavy metal. Una comedia americana 100% efectiva y muy, pero muy recomendable. Y además un detalle de calidad que para mí marca la diferencia, que es que los pibes se ve que tocan de verdad. O sea, los ves y hacen la digitación de lo que está sonando, el pibe se ve que toca la batería y eso para mí es un detalle invalorable en toda película de música. Me estoy refiriendo a película guionada, sí, Hollywood, ficción. Tal ficción. Cual. Gracias por traerme esa palabra a la mesa, porque podía llegar a estar horas. Así que, Rocardo, mírate la fin de semana largo, imprescindible en Netflix. Domingo para domingo de Pascua. Metal Lords. Muy buena película, la recomiendo enfáticamente y además hace un repaso de clásicos indiscutidos del rock y del heavy metal, como por ejemplo este tema con el cual vamos a cerrar, que es un poco el leitmotiv de toda la película y sobre la cual el personaje empieza a aprender a tocar la batería. Muy pero muy bien, Metal Lords, altamente recomendable para todos aquellos que quieran verla. Esto es Black Sabbath haciendo War Pigs. Te lo contó Mateo Crespo. Nos quedan todavía algunos minutos de programa. ¿Querés saber exactamente cuándo? Tengo que agarrar el teléfono porque no hay reloj. 20 en el estudio. 20. 21. Ahí va. Lo estamos sonando en ODP a 20 minutos para medianoche. Esto es de su segundo disco, Paranoid. El 70, si no me equivoco. Nos quedamos con esta, ¿eh? Gathered in their masses.

qué me quieren asesinar? Es la droga. ¿Qué droga? ¿Cuál droga? Usted metió a Sakia en el negocio con la condición de que no se metieran las drogas. ¿Y luego? Para él las drogas son el futuro. Otro día perfecto. El tipo se llama Jack Johnson, el disco es Brush Fire Fire Tales de 2001 y esta bonita canción que se llama Flakes. Nos quedan 13 minutos de programa. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Jack Johnson sonando en ODP. Ya estamos con un pie en el estribo, ¿eh? Esta se llama Flake. I know she said it's alright, but you can make it up next time. I know she knows it's not right. There ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something. Maybe, maybe she thinks it's fine. Or maybe she knows something I don't. I'm so tired. I'm so tired of trying. It seems to me that maybe pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it go. But oftentimes we're lazy, it seems to stand in my way. Cause no one, no, not no one likes to be let down. I know she loves the sunrise, no longer sees it with her sleeping eyes. And I know that when she said she's gonna try, well, it might not work because of other ties. And I know she usually has some other ties. And I wouldn't wanna break on, I wouldn't wanna break on. Maybe she'll help me to untie this, but until then, well, I'm gonna have to lie to you. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it go. Oftentimes we're lazy, it seems to stand in my way. Cause no one, no, not no one likes to be let down. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it go. That you try, baby, the further you fall. Even with all the money in the whole wide world, please, please, please don't pass me. Please, please, please don't pass me. Please, please, please don't pass me by. Everything you know about me now, baby, you're gonna have to change. You're gonna call it by a brand new name. Please, please don't drag me. Please, please, please don't drag me. Please, please, please don't drag me down. Just like a tree down by the water, baby, I shall not move. Even after all the silly things you do. Please, please, please don't drag me. Please, please, please don't drag me. Please, please, please don't drag me down. Tienes una hora. No puedo retrasarlo más que eso. Tal vez necesites esto en algún momento. Winston, avísales. Avísale a todos. Quien quiera que venga, quien quiera que sea, lo voy a matar. Los mataré a todos. Claro que lo harás. Otro día perfecto. Damas, caballeros, no digo niños y niñas porque hasta ahora debieran estar durmiendo. Y si no estaban durmiendo, habrán escuchado cosas no aptas para menores de 40. Tommy a dormir. ¿Tommy no está durmiendo ese chico? No, porque estaba cuando me fui con dos amigues en casa, así que... ¿Está con una persona mayor que lo supervise? Debe estar mi esposa, pero desmayada y babeando en el sillón. Bien. En este momento. Pero no haya... Así que cuando llegues a tu casa... Que no haya escuchado esta parte. Beso grande a Celeste. Sergio Freites estuvo en La Puesta en el Aire. La verdad que estuvo bastante bien. Es el mejor de los tres programas, ¿eh? ¿No te peleas más con el audio? Salvo con el whisky, estuvo impecable. No, estuvo impecable, sí, con sí. Todo. Esta es una parte que... La trastienda que se puede contar. Vamos a profundizar en estos temas a partir del programa que viene. Sí, sí. Pero es algo que se puede contar. Hay partes que no. Hay partes que no. Vamos a contar lo que se puede contar, considerando que son y 53 ya. ¿A qué hora podríamos contar todo? No, nunca. Aunque a ninguna hora podríamos contar todo. Habría que cerrar los micrófonos, con lo cual... Sí, claro. 5 de la mañana fuera del aire. No, claro, claro. El asunto es así. Una vez por programa, digamos, la economía nos ha perjudicado bastante en este sentido. Mirá, ¿de qué nos quejamos nosotros? Hay gente que está mucho peor, ¿no? Esto es una trivialidad absoluta. Pero bueno, tratamos de amenizar. Beber, amenizar la noche y beber alguna barra de redundancia, alguna bebida estimulante. Un lubricante social. Bueno, me gusta. Un lubricante social, en este caso suele ser whisky, suele ser bourbon, en líneas generales. Salvo que... Llámese Jim Beam, llámese Jack Daniels. Hay otros también. Casos, sí. Jack Daniels. Rara vez. Y el Jack Daniels está un poco más, mucho más salado que el Jimbo. Pero bueno, resulta que nos vamos turnando, digamos, de acuerdo a la economía de cada uno. A veces se puede, a veces no. Bueno, a veces hacemos una vaquita, lo que sea. Pero siempre hay. Pero bueno, resulta que hoy a las 6 de la tarde, 7, Sergio Freites se entera que tiene que ir a por el bourbon. No es así, ya lo sabía desde la semana mientras pasada. Mientras vos estabas comiéndote un asado en Tiger. Sí, eso es verdad. ¿A las 6 de la tarde? No, a las 7 ya se lo había comido el asado. No, bueno, pero, estaba digiriéndolo en el Tiger, okay, pero Frete ya sabía desde la semana pasada que el whisky de esta semana era su responsabilidad. No, y no sabe... Esta charla que no le importa a nadie está por terminar igual, pero... Yo lo que puedo recordar del segundo programa, porque esto se charló en el segundo programa y de ese me acuerdo todo, lo que dijo este fue... Bueno, veamos que ponemos un 500. Sí, hacemos una vaca. El que puede. Eso y dijiste. Freites, no, y Freites dijo, yo traigo. No, incomprobable. Yo traigo, dijo. ¿Vos dijiste eso? Sí, pues de hecho no, trajo. Dice que no. De hecho, se acuerda. De hecho trajo, pero obviamente último momento, y trajo un escocés. Está todo bien con el escocés, no tengo ningún problema. Son polleras, son gente divina. Johnny el Caminante. Pero el whisky que hacen me pega acá, en el paladar. Nos dimos cuenta que no tenés problema, porque te quejaste al principio y después le entraste fuerte. Te tomaste tres vasos. Me tomé tres vasos y estoy impecable. Ni siquiera pega. Es un whisky que no pega. Dale, un señor, boludo. Un señor que le pone Coca Light al whisky. Claro. A Lemmy Kilmister no le dirías eso. Sí, se lo diría. No, Lemmy Kilmister. ¿Vos pensás no que estás más eso? Cerca de ser Lemmy porque le pone Coca Light? No, ni a palo. ¿Vos decís que era Light la coca de Lemmy? ahí tenés un punto. Te agarré. Gracias a todos por todo. Gracias a Sergio Freites por La Puesta en el Aire. Bruno Dolbeco por fantasmear un viernes más. Foco Acuña, muchas gracias. Un placer, buen fin de semana. Mateo Crespo, salud. Salud, amigos. Salud, felices Pascuas. La casa está en orden, diría el finado. Vamos a tratar de dejarla en orden. Nosotros nos empezamos a ir. Siempre cerramos con un reggae, ¿sabías vos? Churro, charuto. Churro, charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto.

día perfecto. ¡Ay, sí! ¡Todo el día estoy sudando!